Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque sabemos que tu palabra es vida, que está inspirada por ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y en nosotros y nos ayude a escuchar tu palabra. Que me ayudes a transmitirla, Señor, de acuerdo a lo que tú, a lo que era tu intención cuando inspiraste al evangelista. Y también que transformes la vida de todos los que estamos escuchando, que nos desafíe, Señor, en la forma en que solamente tu palabra desafía la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta mañana, Escogidos para salir, y con un subtítulo o un título alternativo que podría bien llamarse En caso de emergencia, sigue el ejemplo de Jesús, que de hecho deberíamos entender que la Biblia nos habla de eso en cada parte, en cada versículo, nos llama a vivir más como Jesús, aún en el Antiguo Testamento. Pero bien, hace varios domingos, como había dicho, interrumpimos nuestro estudio de este Evangelio, así que vamos a ver qué ha pasado rápidamente. A partir del final del capítulo 1 y hasta donde vamos, que es la mitad del capítulo 3, hemos visto más o menos que Jesús ha tenido algunos encuentros y fricciones con los líderes religiosos de su época, básicamente porque ellos han malinterpretado lo que dice la Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento, la escritura que tenían en esos momentos, perdón, y porque de alguna manera cuando viene Jesús, que sabe lo que su padre quiso decir cuando escribió y cuando inspiró a las personas que escribieron su palabra, lo que debía ser en la vida diaria, cómo debía aplicarse la palabra de Dios. Entonces, esto es el resumen, lo vemos en la pantalla. No solamente eso, sino también que, aparte de estos conflictos, la fama de Jesús se ha ido extendiendo de tal manera que mucha gente lo empieza a seguir. Y Jesús, la última vez que me tocó predicar, sale de la ciudad porque la gente lo está acosando. De hecho, dice la escritura en el texto que vimos aquella vez, que estaban casi dispuestos a aplastarlo, a arrollarlo, de tanta ansiedad que tenían ellos por tocarlos, por ser sanos, por recibir, por ver un milagro que pudiera hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús sale de la ciudad, pero aún así la gente lo sigue fuera de la ciudad, y no nada más la gente de esa ciudad, sino de todas las regiones de alrededor, vienen a Jesús y lo están siguiendo, lo están buscando porque necesitan de él. Ya sabemos que en este caso, y en algunos otros, su deseo, quizás cuando era enfermedad, era genuino, pero era mucho más egoísta, era que querían ver después Jesús, los va a denunciar y va a decir, ustedes me siguen porque saben que conmigo van a comer, básicamente les dice. Entonces, retomamos nuestra historia a partir de este momento. Pero antes de comenzar con el texto, me gustaría que reflexionáramos un poco, porque va a ser parte del tema, en la forma en la que estamos viviendo actualmente. La mayor parte de nosotros vivimos corriendo contra el reloj. Nos despertamos temprano y ya tenemos la lista de los lugares en donde vamos a estar, las personas que vamos a visitar, a qué horas debemos estar allí. ¿A qué horas debemos regresar para comer? Tenemos el tiempo limitado para comer, para cenar, para estar con los hijos. Si somos parte de un club, o si vamos a ir a ver al doctor, o cualquier otra cosa, estamos siempre corriendo, corriendo, corriendo atrás del reloj. Esta época está marcada por un fuerte sentimiento de resultados inmediatos también. La gente espera que tengamos resultados ya. ¿Qué pasa cuando cambian a un entrenador de un equipo de fútbol? Inmediatamente están esperando que gane, que gane, que gane, que gane, que gane. Si pierde los primeros 3 partidos, ya está en la tabla. Cuando tenemos nuevos políticos que toman el poder, esperamos resultados inmediatos. Bueno, en este caso hemos durado bastante tiempo, bastantes sexenios esperando eso. Pero generalmente nuestra esperanza es como, ya queremos los resultados. Cuando estamos enfermos y nos dan la medicina, lo que queremos es recuperarnos inmediatamente. Hemos perdido la capacidad de ser pacientes. cuando viene un nuevo pastor, la gente va a esperar, y aquí les, tengan paciencia con su nuevo pastor, que los resultados sean inmediatos, que se llenen las bancas, que las reuniones estén llenas de todos los días de la semana, que ya no haya conflictos en la iglesia. Pero tenemos que aprender a esperar, porque los resultados nunca ocurren ya. No, es tanta nuestra adicción por ganarle al tiempo, que de hecho lo hemos hecho un espectáculo en la televisión. Si nos damos cuenta, muchos de los que son llamados reality shows, los programas de moda, aparte de que muchos crean conflicto, muchos están allí para vencer al reloj. Tenemos que tirar esta casa y reconstruirla en una semana. Tenemos que construir una motocicleta nueva en una semana, que nunca nadie haya visto. Tenemos que arreglar este carro en una semana. Y la gente, de hecho, aunque son sus trabajos, está estresada, se están peleando por tenerlo listo, porque nuestra sociedad nos exige resultados inmediatos. Y vamos a ver que Jesús tenía una presión similar. La gente estaba esperando resultados ya. De hecho, creen que es el Mesías, ya lo quieren coronar. La gente ya no puede esperar, ¿no? Ya quiere resultados, quieren ser libres. También han malinterpretado el rol que viene a ser, el papel que viene a desempeñar nuestro Señor, pero quieren resultados inmediatos. Pero vamos a ver cómo actúa Jesús en este texto, ante la presión de la gente de su tiempo. Y cuando vemos esto, debemos reconocer que Jesús es una persona que es Hijo de Dios, que es Dios mismo, que tiene todo el poder para, si Él quiere, nada más decir las cosas y son. O sea, Él pudo haber resuelto los problemas de todas las personas que estaban junto a Él, demandando esta respuesta, pero no era esa su voluntad. No porque no quería, no porque no los amara, sino porque el tiempo para cada persona no había llegado todavía. Entonces, no es falta de capacidad, no es que no sepa qué hacer, es que el tiempo no ha llegado. Eso tenemos que tenerlo en mente, no hay ninguna razón, otra razón. Y antes de seguir y entrar al texto, tengo que decir también que vamos a ver los primeros tres versículos. No vamos a hablar mucho de los nombres de la gente que llamó Jesús. Hay material para aprender allí. Cuando lo estuve estudiando, cuando estuve leyendo, es un poco más académico quién es cada uno, porque si Jesús llamó a Leví, no aparece Leví en la lista, que probablemente pudiera ser Mateo, etcétera, etcétera. También aprendemos, y esto quizás no sea algo que nos guste mucho, que Jesús ponía apodos a dos de sus discípulos inmediatamente. Ustedes son los hijos del trueno y tú te vas a llamar Pedro, ¿no? La roca. Pero no nos vamos a detener mucho en eso, vamos a detenernos más en lo que viene antes, los primeros tres versículos, si recuerdo bien. Y lo primero que hace Jesús ante la presión es subir a la montaña. Jesús sube a una montaña, es como comienza el texto. Recordemos que Jesús está rodeado por una multitud que está dispuesta, como decía la parte anterior, a aplastarlo con tal de tener satisfacción de sus necesidades. Lo leímos en el versículo 9 y 10 en este mismo capítulo. Y para sorpresa de nosotros, Jesús, que es el Rey victorioso, no presenta una batalla. Simplemente toma distancia y se aleja. Y podemos inferir, por la forma en la que está conjugado el verbo, la primera persona del singular, es decir, perdón, en la primera persona, en la tercera persona del singular, él subió a la montaña. También está en el original, tercera persona. Él subió a la montaña. Y no es que tuviera miedo, como ya lo dije, o que le faltara poder. Jesús probablemente quería y necesitaba estar solo. Esta parece una de las enseñanzas más extrañas que podemos recibir de Jesús. Nuestra sociedad y en la iglesia nos han enseñado que somos guerreros, que somos victoriosos, que ni un paso para atrás, ni siquiera para agarrar vuelo, dicen algunos pastores. Pero Jesús toma distancia, Jesús se aleja. Y lo hace de una manera consciente. En la soledad de la montaña, Jesús va a encontrar silencio. El silencio que no encuentra en la ciudad, el silencio que no encuentra entre la multitud. Podemos estar seguros que en esa época no había MP3, ni ningún tipo de radio con que Jesús pudiera distraerse. Ah, tengo muchos problemas, voy a oír a mi cantante favorito. No, Jesús va y se aleja, buscando el silencio. Y es que estamos acostumbrados a vivir constantemente con ruido. Como les decía hace rato, me tomó un tiempo ayer escuchar este sonido del gas y darme cuenta que estaba allí, porque estoy tan acostumbrado a que están pasando los autobuses, a que suena el teléfono. Escucho el teléfono de unos de mis vecinos que lo pone muy fuerte. Escucho los niños que están en la escuela cuando tienen clases. Y todos nosotros lo hacemos. Nos cuesta trabajo subirnos al auto y no prender el radio. De hecho, es una de las primeras inversiones, ¿no? Ay, no tiene radio, vamos a ponerle radio al coche. O si no, cuando le pones música a tu MP3, a tu teléfono, y te pones los audífonos, lo cual no es recomendable. Llegamos a la casa y a veces prendemos las noticias para tener ruido. Siempre estamos tratando de escuchar algo. Nos parece como que perdemos el tiempo si no lo hacemos. Cuando hay viajes largos, los audiolibros se han puesto de moda. Entonces la gente escucha un libro, pero no soportamos estar en silencio. Y tenemos que reconocer que el ruido nos distrae, el ruido no nos deja pensar. Cuando tenemos música es agradable, y no digo que la música sea mala, pero cuando estoy escuchando música me meto en el ritmo, o es el ruido de fondo, y pocas veces puedo en realidad pensar, concentrarme en lo que estoy haciendo. Les he contado que trabajé en el año del 96 al 98 en Misión Mazahua, acá en la zona de Atlacomulco. Y era una hacienda que está todavía equipada para recibir a personas en retiros, grupos religiosos principalmente, para hacer sus retiros. Y todos los grupos tuvieron algo en común, que fue, todos hacían mucho ruido. Tenían animadores, tenían las personas gritonas, los que contaban cuentos, los que cantaban, y parecía que entre más gritaban, bueno, de hecho era verdad, entre más gritaban, más se divertían. Pero hubo un grupo que llamó muchísimo mi atención. Fue un grupo que estuvo de jueves en la noche al domingo al mediodía. Y fue un grupo que iba a estar en silencio. Eran como unas 45 personas que nunca dijeron una palabra entre ellos, no porque estuvieran enojados, pero su propósito era alejarse del ruido. Me acuerdo que cuando los vi, primero pues me sacó de onda porque yo llegué, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Silencio absoluto, ¿no? Bueno. No sé. Pero poco a poco me fui dando cuenta y era algo extraordinario. Había mucha gente y no había ruido. Y los veías y podías ver en sus rostros, no la alegría y la excitación que tenían los jóvenes que estaban gritando, pero podías ver que estaban lidiando con cosas difíciles, con cosas espirituales. Era tan bonito que me acuerdo que cuando tenía tiempo me iba a sentar junto a algunos de ellos y guardaba silencio. Era todo lo que quería hacer. Y se levantaban en la mañana, hacían cosas distintas, no había un horario como en los campamentos normales. Algunos salían al campo de fútbol a ver el amanecer, otros subían a un pequeño cerro que había atrás. Me imagino que algunos se quedaban en sus habitaciones, pero todo en silencio, y caminaban en silencio. Y la verdad fue una de las experiencias más maravillosas que empezó a cambiar mi forma de entender el silencio, porque no entendía yo mucho el silencio. Había luchado con el silencio porque yo, antes de irme, igual que ahora, era maestro en la universidad, todos los días lidiaba con alrededor de 100 alumnos y con todos generalmente me llevo bien. Y de pronto me encuentro en Misión Mazahua, donde todos a las 5 de la tarde se van a sus casas. Entonces, de 5 de la tarde al 8 de la mañana del siguiente día estaba totalmente solo, sin televisión, tenía mis discos, pero después de un tiempo se volvieron aburridos mis discos. Yo necesitaba a alguien con quien hablar y el silencio me estaba volviendo loco. Pero cuando vi a este grupo, empecé a entender cosas diferentes acerca del silencio, acerca de cómo Dios nos habla en el silencio. A veces queremos ser muy cristianos y tenemos toda nuestra colección de discos cristianos, está bien. Pero debe haber un tiempo de silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y es una disciplina, se tiene que cultivar. No es fácil. Es incómodo estar cerca de una persona y no decirle algo. Va a pensar que estoy enojado, va a pensar que soy un amargo, muchas cosas. Pero el silencio es algo que Jesús fue a buscar al monte, a la montaña. Y es un ejemplo que pocas veces nos invitan en las iglesias a que sigamos. Pero debemos estar atentos porque Jesús es lo que, si eso lo hizo Jesús, es algo que debemos hacer. Si Marcos tomó el tiempo, y no fue el único que lo escribió, para escribir esta pequeña frase, Jesús subió a la montaña, es porque era importante. Y podemos seguir ese ejemplo. La Biblia nos habla que Jesús lo hizo varias veces, no es la única vez que lo hace. De hecho, tengo que confesar que cuando estaba estudiando este pasaje, pensé, sería tan bonito que como iglesia, quizás como grupos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, pudiéramos irnos un día al volcán, al refugio, un viernes por la tarde quizás, rentar ese lugar, y en la mañana, podríamos hablar, pero en la mañana o en la noche, salir a ver las estrellas en silencio. Salir y ver la creación de nuestro Padre Celestial. Y regocijarnos internamente y decirle, Dios, háblame por favor. Ayúdame a entender qué estoy haciendo en esta vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién quieres que le hable? ¿Cómo quieres que resuelva este problema? ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo le enseño a mis hijos? ¿Qué palabras debo utilizar? Es un desafío. Si Dios quiere, yo creo que sería una experiencia que podemos ir pensando. Podemos pensar. Y yo creo que va a dar fruto. Y que no sea una vez, que podamos hacerlo repetidas veces en el año. Jesús, tenemos también que reconocer, que no era un místico de tiempo completo. Estaba entre las multitudes y estaba en las fiestas. Ser cristiano no es alejarse por siempre. Tampoco quiero que tengan esa imagen. Bueno, soy cristiano, me alejo, no voy a ningún lugar. Dice que Jesús estaba en las multitudes, entre las multitudes e iba a las fiestas. Al grado que dice Mateo 11:19, Jesús, estas son las palabras de Jesús en ese pasaje, vino el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, que come y bebe, y ustedes dicen, este, o sea, Jesús, es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, que eran los peores pecadores para la gente de esa época, recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces Jesús tenía este balance. De hecho, pasa más tiempo con la gente, y es algo que debemos aprender. Pasa tiempo con la gente, pero de vez en cuando se retira a la soledad. Como cualquier ser humano, Jesús disfrutaba de la compañía de las personas. Porque si Jesús es poderoso para hacer las cosas de inmediato solo con su palabra, también entonces pudo haber prescindido de las personas a las que invitó para que formaran parte de su equipo. Hubiera estado solo. Se hubiera ido al desierto y desde allí hubiera mandado, se hubiera lo que debía de ser y se hubiera olvidado de tantos conflictos, de tantas dolores de cabeza que probablemente le generaron las personas de aquella época. Y nuevamente hay que recalcar esta parte. Jesús está con la gente, Jesús se aparta. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Estar con la gente y apartarnos. Y pensar en todos los tipos de necesidades que tenemos, como presiones profesionales, emocionales, cómo me siento, algunas veces me sentí deprimido, algunas veces me sentí decaído, algunas veces sentí que alguien me ofendió. Algunas veces siento que no lo estoy haciendo bien con mi familia, que le grité a mi esposa o a mis hijos sin razón. Algunas veces tengo presiones económicas. Y lo que hace la música es me hace olvidar de esas cosas, pero si estoy en silencio voy a poder pensar en esas cosas y orar al Padre y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, porque como seres humanos no tenemos la respuesta para todas las cosas y tenemos que luchar día a día para entender la voluntad de Dios. Necesitamos nuevamente recalcar esta parte, una disciplina del silencio. Dice uno de los autores que generalmente se ha vuelto uno de mis autores favoritos recientemente, Ken Hughes. Es un teólogo, un maestro, y dice, el maestro del seminario, dice, las presiones de la vida y el ejemplo de Cristo demandan que lo practiquemos, hablando del silencio, por lo menos unos minutos todos los días y que también por periodos más extendidos, regularmente, irregulares. Debemos decir, todos los días voy a apagar la tele, el radio a esta hora, por 5 minutos, por 10 minutos. Voy a olvidarme de Facebook, voy a desconectar mi teléfono celular, cualquier cosa que me distraiga, y voy a estar en silencio. Y quizás sentarme con mis hijos y mi esposa y decirles, vamos a estar en silencio 5 minutos. Y va a ser muy extraño, pero también es muy bonito. Atrévete, es el desafío, atrévete a desconectarte del ruido. Te puedo asegurar, por experiencia propia, que te vas a sorprender. Y seguimos con la siguiente parte del texto, que no está en este evangelio, pero tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de leer los otros 3 evangelios que también están en nuestra Biblia. Jesús no únicamente se apartó y ya. Como dijo, ay, hay mucha gente, necesito silencio. Sabemos, por lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 12, en donde cuenta esta misma historia, que cuando Jesús subió, estuvo orando. Dice ese versículo. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Y no solamente un ratito, no solamente los 5 minutos de los que estoy hablando, dice, y pasó toda la noche en oración a Dios. Si hablamos de los ejemplos que nos pone Jesús, este es un ejemplo muy difícil de hacer. Pasar toda la noche sabiendo que al otro día vas a tener que lidiar con las mismas cosas de todos los días. No nos voy a desafiar en este aspecto, pero vamos a orar. No quedarnos toda la noche, pero vamos a orar. No sabemos qué fue lo que pidió Jesús o lo que le dijo Jesús a Dios. El texto no nos da ni una sola pista, pero sabemos que pasó todo ese tiempo con su Padre. Y como iglesia no podemos tampoco negar la gran importancia de estar en oración. Y es triste, pero muchas iglesias no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como habíamos visto al principio, queremos resultados. Y es más fácil a veces actuar que sentarme o hincarme a orar. Si necesito una respuesta, no voy a quedarme aquí sentado porque puedo hacer algo. Y es lo que siento y lo que la comunidad, lo que mi sociedad me ha enseñado. De hecho, mi papá y mi mamá también. Hazlo ya, apúrate, no te quedes ahí sentado, ¿no? Pero a veces parece que orar es una pérdida de tiempo. Pero no lo es. Jesús, si hubiera sido Jesús, no hubiera pasado toda la noche con Dios. Hubiera dicho, ya me alejé de la gente, voy a aprovechar, porque estoy muy cansado y me voy a dormir aquí, que el bosquecito está muy rico. Jesús oró toda la noche al Padre. La oración a la sociedad parece algo anticuado. Pero es interesante, cuando alguien está en problemas, cuando alguien va a hacer algo, y le dices, ¿puedo orar por ti? Siempre te van a decir que sí. Como saben ustedes, nosotros hospedamos gente que anda en bicicleta y se quedan en la casa muchas personas. Y siempre que salen, saben que soy pastor, les decimos, ¿podemos orar por ti para que Dios te cuide en el camino? Ni uno solo, aunque son totalmente escépticos, aunque no creen en Dios, dicen, qué bueno que oras por mí. Me escribió una persona la semana pasada, dice, qué bueno que oraste por mí porque no tuve problemas cuando estaba regresando por Estados Unidos a Canadá. Una persona que jamás había ido a una iglesia. Entonces podemos orar, podemos interceder, podemos pedirle a Dios y tenemos que aprender a orar también. No se trata nada más de dame, dame, dame, gracias, gracias, gracias. Se trata también de guardar estos silencios y decir, Señor, ayúdame a entender. Y saber discernir qué me está diciendo Dios y qué me estoy imaginando yo, porque puedo imaginarme las cosas que a mí me gustan, pero Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esta tu voluntad? Recientemente aprendí lo que acabo de compartir con ustedes en la oración de intercesión, que Dios nos va transformando en la oración, nos está enseñando, no solamente nos responde, sino que también nos transforma en la oración. Y eso personalmente ha estado revolucionando mi vida de oración. Señor, porque no entiendo esto, te pido que sea tu voluntad, que se sane mi hija, que no tengan que se recuperen de las alergias, etcétera, etcétera, que los cures en el camino. Pero Señor, en esto ayúdame a entender cómo puedo ser más como Jesús. Y no estoy diciendo que no hay que orar por nuestras necesidades físicas. Jesús, ya lo dije la vez anterior, cuando está enseñándoles a sus discípulos a orar, les dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, suple aquellas cosas que necesito físicamente, como persona, emocionalmente, psicológicamente. Pero Señor, también transfórmame todos los días para que vaya creciendo más como Jesús. Las experiencias duras son las que más nos ayudan a crecer y ver cómo es Dios. Si estamos muy cómodos, no vamos a tener esto. Pero tenemos que aprender que podemos confiar en Dios. Tenemos que pedirle que el fruto de su Espíritu sea patente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro trabajo, que nos vaya bien aquí y allá? Y nos hemos detenido o incluido en nuestras oraciones, Señor, que el fruto del Espíritu crezca en mí. Que no sea una semillita, sino que crezca en mí el fruto del Espíritu. Dame gozo, paz, paciencia. Ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser generoso. Porque eso es el fruto del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que crezcamos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios no quiere nada más y se complace en darnos cosas. Pero también quiere que crezcamos en sabiduría para con Dios y con los hombres como Jesús. Algunos de nosotros nos hemos hecho la pregunta o nos han hecho la pregunta, especialmente cuando somos presbiterianos y usamos que la predestinación es una de las doctrinas centrales de la iglesia, y nos dicen, bueno, ¿y por qué Dios, si nos ama tanto y sabe todas las cosas, por qué tenemos que orar? ¿Para qué le pido si ya sabe? Y dice George MacDonald, un señor que fue pastor y escritor en el siglo XIX, que de hecho los que conocen a C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, entre muchos otros libros, lo consideraba su maestro y su pastor. Al respecto, esta pregunta dice, ¿qué tal si Dios sabe que lo que más necesitamos es la oración? Entonces, por eso nos pide que nos acerquemos en oración. ¿Qué tal si el principal objetivo de Dios en la oración es la de suplir nuestra gran e ilimitada necesidad que tenemos de Él? Y la verdad yo creo que está en lo cierto. Yo creo que Dios sabe que necesitamos orar, que dependemos de Él. En la oración alguien pidió por la dependencia que tenemos de Él. Y es cierto, todos los días dependemos de Él. También decía Stanley Jones, un misionero y teólogo de metodista también del siglo pasado, que cuando estamos orando tenemos que entender que no es que Dios, no estamos jalando a Dios para que haga la voluntad que yo quiero. Dame este trabajo, dame este coche, dame esta casa. Sáname. Necesidades quizás más genuinas que nada más pedir cosas materiales. Sáname. Sino es al contrario, que nosotros nos alineamos. Cuando estamos hablando, podemos ir entendiendo cuál es la verdadera voluntad de Dios. Cuando era joven, creo que también ya lo he compartido, muchas veces dije, Señor, dame un coche, porque si me das un coche voy a llevar a todos los intermedios y a todos los jóvenes a la iglesia los domingos, en la tarde, cuando eran las reuniones. Y sonaba muy bonito, sonaba muy piadoso, pero ¿qué? El resto de la semana iba a tener el coche para mí mismo. Ya que soy más grande, llego a entender que esa no era la voluntad de Dios. Bueno, nunca me dio el coche tampoco, ¿verdad? Era más que evidente que no era su voluntad. Pero debo entender que mis oraciones a veces son de este tipo, que son muy egoístas. Y debo ir alineándome a su voluntad. A su voluntad que es redentora. Me vaya moldeando el carácter para que pueda ser como su Hijo Jesucristo. Y la oración, en estos momentos en que la iglesia está por tomar una decisión importante, cuando decidan quién va a ser el pastor de la iglesia, debemos estar orando. Señor, ayúdame a escuchar tu voz. ¿Qué me quieres decir? Tuvimos oportunidad de ver a los tres candidatos. Pero también fue un tiempo muy limitado, no sabemos varias cosas de ellos. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para que podamos tomar una buena decisión. La iglesia necesita un pastor adecuado para la iglesia. Entonces, hay que pedirle a Dios que así sea. Pero hay un punto más que hace Jesús en estos tres versículos. Y Jesús se preparó, si Jesús estaba preparado para estar solo, también Jesús creó un equipo. un equipo con el cual iba a trabajar. Dice la siguiente parte en el texto, llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, y designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad y expulsar demonios. Jesús pudo haber hecho todas estas cosas solo, pero él tuvo en el corazón darnos la bendición de poder ser parte de su equipo. Vamos a ver cuatro cosas que aprendemos aquí rápidamente. En primer lugar, Jesús llama a las personas, dice el texto, porque quiere. Dice, él llamó a los que quiso. Y es una de las cosas que los teólogos llaman gracia. Llamas gracia porque no es porque yo sea bueno, no es porque mi pasado haya sido bueno, no es porque mi futuro sea prometedor, no es porque tenga capacidades. Dios llama a quien Él quiere. Jesús lo hizo. Tenía cientos de personas, sino es que miles de personas alrededor. Pero escogió a algunos que sabemos que no eran muy buenos. Escogió a Leví, que era de los más malos. Escogió a Judas, que era el más malo. Escogió a varias personas y nos escogió a nosotros. Y lo único que podemos decir, gracias Dios, porque quisiste hacerlo. Y ayúdame a predicar y a proclamar tu nombre, porque yo no sé si tú quieres llamar a otras personas, pero yo tengo la obligación de hacerlo. No es porque no llama a Jesús a estas personas porque se sintiera solo. De hecho, en los momentos más difíciles, todos sus amigos, los 12 que llamó, son los que lo abandonan. Dice que cuando va al huerto, antes, cuando sabe que ya lo van a apresar, se va al huerto a orar y dicen, ayúdenme a orar conmigo. ¿Y qué hacen? Se quedan dormidos. Momento crucial en la vida de Jesús y sus mejores amigos se quedan dormidos. Después de eso, lo aprenden. Y si bien Pedro le corta la oreja a Malco, en un momento así como de arrebato, después todos también lo vuelven a dejar. Algunos lo siguen de cerca. Entonces no fue una necesidad psicológica, emocional de Jesús. Simplemente era algo que Jesús estaba empezando a hacer para que a través de estas 12 personas después dijeran, están volviendo loco al mundo y para que millones y millones de personas como nosotros pudiéramos escuchar su palabra. Estas 12 personas pasaron los próximos 3 años aproximadamente viendo el carácter de Jesús, viendo cómo Jesús arreglaba las cosas. Fue un proceso de educación. Y es la próxima cosa que aprendemos de él. Que a través de la experiencia de vivir día a día con Jesús, les está enseñando cuáles son sus planes y cuáles son los pensamientos que Jesús tiene para llevarlos a cabo. No es nada más un ejercicio académico que diga, vengan muchachos, porque la filosofía del Señor Jesús es esta. No, la filosofía del Señor Jesús es una enseñanza práctica día a día. Y por eso vivieron con él. El propósito, y es lo que dice la palabra, de estar con él era para aprender. Y dice, para enviarlos a predicar. ¿Me salté uno? Perdón. En segundo lugar, me salté uno. Entonces, el primero fueron seleccionados. El segundo fue para que lo acompañaran. Y como ya dije, en este acompañamiento, ellos están aprendiendo de Jesús. Es como cuando vas a tu papá cuando eres niñito y ves cómo tu papá negocia con los señores del mercado o tu mamá. Entonces, ya sé, no se trata de si me dicen 20 pesos, les doy 20 pesos inmediatamente, le puedo decir cuánto es lo menos. ¿Cómo los mexicanos sabemos que la tortilla tiene 2 lados? ¿Alguien cuando era chiquito su papá le dijo, o su mamá, la tortilla tiene 2 lados y siempre debe ser este lado de adentro? ¿O lo vimos y lo aprendimos? Así es vivir con Jesús. Ver cómo ama a las personas, ver cómo trata a las personas, ver cómo ama a su propio padre, para que lo acompañaran por 3 años. Y poco a poco fueron entendiendo lo que él quería. En tercer lugar, ahora sí ya, para enseñarle sus planes y sus pensamientos, qué era lo que iba a pasar. Dice más adelante, y es la imagen 11 porque ya me equivoqué aquí, para enviarlos a predicar. Por eso el título del sermón, preparados, llamados para salir. Porque no se trata de quedarnos aquí adentro. No se trata de somos el grupo de los bonitos que no pecamos. Somos el grupo de los pecadores que Dios ha redimido y que nos está llamando a predicar. Y predicar no es necesariamente pararse en el púlpito y hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. Es poder compartir con mi vecino. Es compartir con los ciclistas que se quedan en la casa. Es compartir con mis alumnos que hay esperanza. Y debe ser coherente mis acciones con mis palabras, si no, no van a tener sentido. Con mis amigos, con mis conocidos, con mis familiares. Y por último, no solamente nos capacita, como Jesús capacitó a sus discípulos de una forma académica, mental, sino de una forma sobrenatural. Porque no en este texto, pero en Efesios dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y no pensemos en fantasmas y en demonios. Hay cosas que, como las adicciones, la violencia familiar, la violencia en las escuelas, la violencia que estamos viviendo en México, esas son potestades espirituales. ¿Cómo cambiar el corazón de las personas si no es con la palabra y el Espíritu de Dios? El egocentrismo, cuando soy yo y yo y nada más yo. Cuando soy avaro, cuando soy celoso, cuando digo mentiras. Esas son cosas espirituales. No pensemos en los zombies ni nada de eso. También hay un mundo espiritual muy oscuro, no estoy negándolo. Pero el que la mayoría de nosotros estamos enfrentando son este tipo de cosas que que el apóstol Pablo llamó el fruto de la carne, en contraste con el fruto del Espíritu. Y como conclusión, ya estamos terminando. Dios nos da el gran privilegio de participar en la proclamación de su reino. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir, es que a mí no me dio Dios nada. Es interesante, una de las cosas que aprendí de los 12 que llamó Jesús, conocemos a 5. Los demás no sabemos casi nada de lo que hicieron, o nada. Que seguramente los llamó e hicieron su trabajo. No sabemos cómo, pero lo hicieron. Y muchas veces así nos toca trabajar con los alumnos, en la escuela, en la casa, con los vecinos. De una forma callada, pero todos estamos capacitados de alguna forma especial para cumplir el llamado que tenemos de nuestro Dios. Y nos invita a que sigamos su ejemplo y busquemos a su Padre en oración. Que su plan no termina allí. Dios no quiere que, como dije hace rato, que nos quedemos sentados aquí. Quiere que salgamos y proclamemos su palabra. Que el mundo que es de Él escuche la esperanza que hay en Él. Jesús nos muestra el mensaje y nos capacita para comunicar este mensaje. Con las palabras con las que nos ha dado, no hay que usar palabras académicas difíciles. Con quien soy, porque Dios me hizo así. El mensaje es muy sencillo, esto es lo que Dios quiere que todos sepamos. Jesús vino a buscar pecadores como tú y como yo, como nosotros, que somos como nuestros amigos, como nuestros vecinos, como nuestros compañeros de trabajo y familiares, todos somos pecadores. Y nos vino a buscar para salvarnos, no para condenarnos. Porque el Padre nos amó de tal forma, que dice su palabra, que envió a su Hijo para morir por nosotros. Así que, resumiendo lo que hemos visto hasta este momento, vamos a detenernos un poco. Conscientemente di, me voy a desconectar de esta hora a esta hora, 5 minutos esta semana, todos los días. De mis niños, de mi esposa, de los aparatos electrónicos. Que nos detengamos y después de este tiempo oremos. No estemos en oración de los primeros 5 minutos. Deja el silencio y ora después. Y después proclama el mensaje. No inmediatamente, eso es más difícil. 5 minutos, ahora voy a proclamarlo. Dios nos va a dar la oportunidad con la señora que vende las tortillas, con el señor que vende el Yakult, que pasa todos los días a la casa, todos los jueves a la casa. Dios va a poner la persona con la que podemos compartir el Evangelio, la esperanza que hay en Jesús. Y Dios nos invita, Jesús nos invita a que tomemos este curso intensivo de capacitación en la presencia de Jesús. La única forma que vamos a ser capacitados es si pasamos tiempo con nuestro Padre, que nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir el llamado al cual nos ha llamado, valga la redundancia. Y nos ha llamado para salir y proclamar su nombre, su gloria. Vamos a hacer una oración, pero antes de comenzar la oración, voy a pedirles, uno, que apaguen sus celulares, si tienen relojes que van a hacer pipí a la hora, también apáguenlos. Y voy a dar un incómodo momento de unos 3 minutos. Y van a ver que sí es incómodo. Y después de eso voy a orar. Pero en esos momentos, piensa en las situaciones que estás atravesando o que has atravesado y cómo ha obrado Dios. Pero estemos en silencio. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el silencio. Gracias por tus desafíos. Gracias por tu llamado. Señor, que tu Santo Espíritu nos hable y nos transforme. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener este valor, esta disciplina. Y transfórmanos, Señor, día a día conforme a tu acto. Conforme a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Enséñanos a orar más allá de nuestras necesidades primordiales, Señor, elementales. Ayúdanos a pedir por el fruto de tu Espíritu, por la presencia de tu Santo Espíritu, por la guía de tu Espíritu. Que tengamos ojos y veamos tus realidades y oídos que escuchen tu palabra. Que tu iglesia, San Pablo, y tu iglesia alrededor del mundo podamos verdaderamente dar testimonio de un Dios vivo y todopoderoso que nos responde y nos enseña cosas grandes y maravillosas y en el cual tenemos la victoria por siempre, por la sangre de Jesús. Amén.